12 y 23 del mediodía, vamos cerrando este panorama, ya llega la salidera en minutos nomás con toda la actividad cultural del Valle de Punilla, quédate por ahí en la 99.3, pero antes de irnos, no queremos dejar de avisarte lo que te venimos contando, que el lunes no habrá panorama, estaremos aquí al aire, por supuesto de 10 a 12, pero en un formato nuevo y totalmente acompañados y poniendo el pecho juntos con nuestros compañeros de Radio Roja, de Casa Grande, y tenemos justamente a Juan Martín Cabello, de Radio Roja, en el teléfono para contarles un poco en conjunto de qué viene lo del lunes. ¿Estás por ahí, Juan? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día a toda la gente. Buen día, Juancito. Un gusto tenerte. Gracias por unos minutitos para charlar y contarle a la gente de qué va lo que empezamos el lunes. Se llama Enredando la Mañana, pero no empieza el lunes. Esto es un programa histórico de la Red Nacional de Medios Alternativos que se hace un montón de tiempo, ¿no es así? Sí, correcto. Sí, tiempo. Ya hace unos cuantos años que se está haciendo el programa. Un programa que... un proyecto, digamos, que ha emprendido la red comunicacional. Y bueno, se ejerce, digamos, de manera muy federal, porque bueno, abarca noticias de todo el país y bueno, de todos lados, y también locales, por supuesto, pero la particularidad que tiene el programa es que un día de la semana lo hace un colectivo que pertenece a la red, distinto cada día de la semana, de lunes a viernes, de 10 a 12, y bueno, y todas las radios de la red, y inclusive radios amigas, compañeras, cercanas, digamos, toman también esa señal, digamos, de streaming, y nos retransmiten, digamos, alrededor de 25 radios aproximadamente son las que retransmiten este programa para en distintos lugares del país, ¿no? Estamos hablando de Neuquén, Bariloche, bueno, Buenos Aires, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Misiones, bueno, no sé, yo me olvido por ahí de algún lugar más, pero bueno, no, en Buenos Aires, en Capital, en Gran Buenos Aires, ¿no? Un montón de radios. Bueno, acá en Córdoba, Capital también. Bueno, y ahora nosotros hemos emprendido este desafío de todos los lunes, junto con ustedes, ¿no?, con la Radio Panamericana, hacerlo los lunes a la mañana. Nos han dado esta oportunidad interesantísima que nos ha encantado asumir el desafío, ¿no?, de ser parte de este engranaje, de participar de este proyecto comunicacional que, bueno, que creemos que, bueno, va a ser un gran desafío, ¿no? O sea, pero bueno, creo que estamos preparados y creo que vamos a hacerlo muy bien, y vamos a llevarle a la gente. Creo que la gente que escuchaba el panorama, nada, se va a haber enriquecido también un poco más, porque vamos a hacer algunos más también participando, y van a tener sus noticias locales también, y todo lo que ustedes se venían ofreciendo todos los lunes a la mañana va a seguir estando, no creo que deje de estar. Pero bueno, además se van a nutrir también de cosas que pasan en todo el país, noticias muy frescas, porque son noticias que, bueno, que van acercándose a medida que van surgiendo los conflictos, y bueno, esperemos estar ahí con la noticia, con las llamadas, con todo al pie del cañón, ¿no?, para poder informar y para poder dar esa otra mirada a la información, que es el compromiso un poco que tenemos también, ¿no?, esto de que no ser la voz oficial que siempre está ahí tapándolo todo. Tal cual. Bueno, entonces tenemos un mega desafío el próximo lunes, Juan. Nos vamos a encontrar, vamos a ir alternando las radios, esto hay que contarlo. Sí. El primer lunes, ahora el lunes 15, arrancamos el Enredando las Mañanas desde Punilla con la producción de Roja y con la producción de La Pana, aquí en los estudios de La Pana, pero después al otro lunes ya nos mudamos a La Roja. Lo vas a poder escuchar por las dos radios, por supuesto, por internet, por la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero al aire de la 90.1 y de la 99.3 lo vas a poder escuchar también. En La Roja venía sonando el Enredando, así que no pierden nada. Y en el y en Radio Panamericana, los jugadores de Panorama estaremos ahí también intentando contar punilla con una perspectiva nacional, de interés nacional, y también nacionalizando o punilliciando algunos temas nacionales también. Así que ahí habrá un juego interesante que vamos a proponer ahí para laburar y contarle punilla al resto del país, pero también intentando contextualizarlo con que son situaciones, lamentablemente, que las que estamos sufriendo acá, las que vivimos, las que tenemos que ponerle el pecho, que son muy parecidas a las que están pasando en el resto del país, ¿no? Sí, total, sí, vamos a encontrar esas analogías, están en todo el país, lamentablemente, todo lo, son cosas similares y encontramos siempre esos paralelismos. Mirá, acá está pasando tal cosa, mirá, justo lo que mismo que pasa en Córdoba o que pasa en tal otra ciudad o todo. Y bueno, le va a servir un poco también al oyente, creo, para eso, para enterarse y despacharse, digamos, de que todo lo que está pasando en todos los lugares del rinconcitos del país, no son ajenos a nadie, ¿no? Van a ser cosas comunes que vamos a escuchar y que por ahí un poco están naturalizadas, pero bueno, que sabemos que no está bueno que sea así, ¿no? Igual estamos tranquilos, ¿no? Porque hemos armado un gran equipo. Eso también hay que contarle a los oyentes, ¿no? De que así hay es. Un equipo muy interesante, muy grande. Exceden incluso a las dos radios, ¿no? Porque se han ido sumando gente de las otras radios también. Las tendremos también muy en cuenta en el aporte de data para poder contarle al país, punilla, y que hacerse como una hermandad informativa también. Con las radios, y no solo del Valle, sino de la provincia entera, como que desde Córdoba nos toca contar, pero también desde los distintos sectores del Valle de Punilla van a venir gente que excede a los equipos normales de nuestras radios también. Sí, totalmente. Tenemos un montón de columnistas, un montón de expertos en determinados temas que nos van a estar acompañando todo el tiempo y que nosotros vamos a poder hacer uso de ellos y, bueno, un poquito de uso, ¿no? En el buen sentido. Sí, en el buen sentido, para que traiga esa información de manos especialistas que saben del tema y que nos van a poder informar con buena calidad, digamos, con buen trato, para que los oyentes puedan entender lo que está pasando y llevárselo de buena mano, digamos, ¿no? Bueno, estamos en la vigilia de un arranque buenísimo. Estamos casi hablando como medio futbolísticamente en la previa, estamos listos, estamos preparados, pero la verdad es que hay es así, que estamos, la pelota, sí, estamos, estamos pensándolo todo y estamos preparados, listos para salir a la cancha el lunes. Juan, nos vemos acá, nos estamos en comunicación, por supuesto, para ir preparando todas las cuestiones, pero lo bueno es que ya nos vemos el lunes que viene a las 10 de la mañana para conectarnos con todo el país desde acá, desde Punilla, con La Roja y con La Pana. Dale, sí, seguro, nos vamos a encontrar ahí. Un saludo a todos los oyentes, porque bueno, el lunes nos van a escuchar indefectiblemente, así que vamos a estar ahí. Y bueno, nada, va a salir un gran programa, así que espérenlo ahí con el grabador prendido. Gracias, Juan, un abrazo grande. Dale, un abrazo, Martín, nos vemos el lunes y nos encontramos allá. Eso es, ahí está Juan Martín Cabello, nuestro compañerazo de Radio Roja, con quien vamos a producir en conjunto y con un montón de gente más la edición del lunes de La Enredando la Mañana, el programa que tiene la Red Nacional de Medios Alternativos todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 y que aquí desde Punilla sumaremos grano de arena.